sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es La Esquina del Círculo y su servidora Liliana Toledo. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en el módulo N, en la cabina de audio. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de La Esquina del Círculo. En esta ocasión tenemos un invitado que soy positiva y ya está por llegar, que es mi compañero que estuvo la semana pasada, Jesús Servín. Un saludo donde quiera que se encuentre y espero que no haya sido por causas de fuerza mayor el que no haya podido llegar todavía a esta emisión. También quiero agradecer y mandar un saludo a Agustín y a Héctor, que hoy nos acompañan dentro del control de cabina. Un saludo y muchas gracias por su apoyo. Chicos muy guapos, por cierto, por si los quieren conocer, acá yo les doy sus datos. Les queremos recordar que tenemos vías de retroalimentación o de contacto con la audiencia. Estas son las que desde un principio están: Facebook, en la esquina, facebook.com/laesquinadelcirculo, con puntos intermedios entre cada palabra. Asimismo, tenemos el Twitter, que es La Esquina del O. También nos pueden ahí seguir. Ahí también posteamos generalmente lo que está en Facebook. Pero también abrimos un correo electrónico que también ya está dentro de Messenger: laesquinadelcirculo@gmail.com. Vamos a agradecer infinitamente sus correos con sugerencias, opiniones, preguntas y lo que quieran pues decirnos a través de correo electrónico. Pero también esta cuenta funciona en Messenger. Si nos pueden dar de alta, si nos hicieran el favor de darnos de alta en sus cuentas, vamos a aparecer ahí. Yo les doy a aceptar por acá para estar también en comunicación directa. Asimismo, les ofrezco mi correo, que es hasta ahorita como nos hemos venido comunicando, que es qo99@hotmail.com. Pues bien, el tema del día de hoy es un tema controvertido que ha estado en los medios de comunicación y por supuesto en boca de todos nosotros hace aproximadamente un mes antes de los Juegos Panamericanos, que es el aborto. Para este tema les quiero pedir un favor. Necesitamos y queremos su opinión y su retroalimentación, pero por el tiempo y por la forma en que vamos a tratar el tema o la forma en que tenemos de comunicarnos con ustedes, su retroalimentación sea en forma de opinión. Es decir, no hagan preguntas como para que podamos responderles de manera directa, sino simplemente decirnos: estoy en desacuerdo, estoy en acuerdo con lo que acabas de decir, o no lo sabía, o yo opino, o yo sé acerca de este tema, esto. Porque los vamos a mencionar, pero no podemos contestarles directamente porque sería un poco, no tenemos el tiempo para hacerlo. Posteriormente en Facebook posiblemente podemos comenzar con este debate, pero por lo pronto, bueno, es un tema que nos gustaría expresar nuestra opinión, sobre todo porque es un fenómeno social que se está dando actualmente en México y creo que tenemos la responsabilidad también de decir lo que pensamos. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo Jesús Servín, que viene rojo de venir a toda prisa a este programa. Muchísimas gracias, Jesús, por hacer el esfuerzo. Bienvenido. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Sí, vieras que aquí tuvimos unos pequeños desajustes con lo que es el carro, pero bien, ya estamos aquí, es lo bueno. Un poquito cansaditos, pero mira, listos para iniciar con este nuevo programa. Muy bien, Jesús, pues mira, antes de comenzar de lleno con el tema, quiero hacer dos menciones. Una es para invitar a toda la comunidad universitaria de CUSEI, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a un lugar donde, un nuevo lugar de esparcimiento, de reunión, donde pueden colaborar, donde pueden platicar, hacer tareas, cotorrear o simplemente pasar y matar el rato. Se llama Art Latte y es un café. Y su eslogan es: el arte en tu boca. Su horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche y ofrece waffles, desayunos, crepas, baguettes, ensalada y pues todas las variedades de café que se puedan imaginar. Ya irán a investigar, pues, por ejemplo, frappuccino, cappuccino, chai latte, tisana, etcétera. Se ubica en Olímpica 931. Esto está enfrente del CUSEI. Y por introducción tienen una promoción. El que cumpla años y se vaya a festejar en Arlate Café no va a pagar su consumo cuando vayan mínimo 4 personas con él. Así que pues hay que aprovechar un nuevo lugar para conocer dentro del CUSEI y no siempre estar comiendo y desayunando y viviendo en los mismos lugares. Bastante bien, ¿eh, Liliana? Suena muy bien y ya tenemos aquí otra oferta, otra forma para poder desayunar, ¿no? Además de lo que ya se tiene dentro de la misma universidad. Asimismo, Chuy, les quiero dar una buena noticia. Les voy a dar una buena noticia. Tenemos un sorteo, tenemos un regalo del Dive Center. Dive Center son clases o es una escuela de buceo. Ellos están ubicados aquí en Guadalajara y ocasionalmente, bueno, dan el curso en Guadalajara, pero las prácticas se dan en lugares cercanos, en playas cercanas a esta ciudad o en lagunas también, como una que está en Nayarit, que ahorita se me fue el nombre. Pues ellos nos están regalando una experiencia de buceo para rifar entre la audiencia, entre ustedes que nos escuchan. La mecánica es, por favor, anótense, nada más digan quiero participar, vamos a anotarlos y pues al azar vamos a elegir a una persona que se lleve esta experiencia de buceo. Es una experiencia inolvidable realmente estar debajo del agua, estar con un equipo, aprender cosas nuevas y sobre todo poder salir a conocer en una playa, conocer un mundo nuevo que está debajo del mar. Así que pues en esta experiencia se van a aprender las reglas básicas del buceo, cómo utilizar el equipo, se va a tener la oportunidad de probarlo en una alberca en las condiciones adecuadas para que se experimente lo más cercano a lo real la experiencia de bucear. Y pues está diseñado para personas que tienen interés en aprender a bucear, pero que tienen la curiosidad por saber qué se siente estar bajo el agua. ¿Cómo ves, Chuy? No, pues excelente. El día de hoy creo que el programa de la esquina del círculo viene con todo, oye. De entrada, desayunos y luego una promoción para bucear. Creo que bastante interesante. Digo, es mucha gente. A mí me ha tocado conocer muchísima gente que le interesa mucho aprender a bucear. Y esta es una gran oportunidad, creo yo. Digo, ya ves que también para poder bucear en cualquier parte del mundo necesitas tener la licencia. Entonces, iniciando con esto, digo, es una gran experiencia y a pesar en cualquier lugar donde te encuentres, es algo muy grato que te queda el recuerdo cuando llegas a bucear. Sí, de hecho, el Dive Center de Guadalajara pues está certificado a nivel internacional y los cursos que haces aquí son reconocidos mundialmente. En donde quiera que vayas vas a poderte presentar tu licencia y poder hacer la experiencia de buceo. Pues bien, Chuy, entrando de lleno en el tema, platicábamos que es de cortesía. No significa que no les vamos a responder directamente, simplemente que nos gustaría saber su opinión en cuanto a este tema. ¿Cuál es la situación en México? Bueno, se dio en semanas pasadas, el hecho de que legalizar, o más bien despenalizar el aborto a nivel nacional, porque esto ya se hace formalmente desde 2008 en la Ciudad de México. Viendo datos por internet, se calcula que alrededor del 17% de las mujeres en edad reproductiva ya se han practicado un aborto. Y aunque estas cifras suelen estar muy bajas porque, bueno, generalmente los abortos son clandestinos, es algo que va a la alza y ha habido un incremento en los últimos años muy importantes. Actualmente es legal ya en ciertas circunstancias en 29 estados de la República. Esto es, cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando el aborto es provocado accidentalmente o de manera imprudencial, cuando a juicio del médico el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y considera que el bebé no tiene o tiene muy pocas posibilidades de vivir. También cuando se detecta que el feto tiene malformaciones genéticas, también es legal en la mayoría de los estados de la República. Y también cuando, si se continúa con el embarazo, puede provocar un grave daño irreversible de salud a la mujer, quien también tiene otros hijos. También es legal cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada y forzada. Y cuando la mujer, por razones económicas, desea interrumpir el embarazo, aunque siendo madre de al menos 3 hijos, y esto aplica únicamente en el estado de Yucatán. Creo que es un tema pues bastante controversial, ¿no? Creo yo. Digo, hay muchos puntos en los cuales algunas personas van a estar a favor, algunas otras van a estar en contra. Por ahí yo realicé un pequeño sondeo con varias personas conocidas, en donde empezamos a debatir un poquito sobre este tema, viendo lo que serán los pros y los contras. Digo, creo que de entrada es difícil, ¿no? Es un tema muy difícil. Quizás simplemente el hecho de realizarte un aborto por realizártelo, por no querer un hijo, se me hace es una irresponsabilidad en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, también hay otros factores que pueden llegar a estar, que pueden llegarse a ver como pro del aborto, pero no, digo, yo no creo que también sea justificable, ¿no? Como habías comentado, alguna de las razones por las cuales son válidas en Yucatán, como puede ser la violación, como puede ser la inseminación de forma forzada, o en uno de los puntos que nosotros habíamos llegado a tocar era de que si el niño llega, que ya está en una familia donde quizás haya muchos hijos, donde la situación económica es muy baja y que no lo van a cuidar, pues quizás también va a ser un detalle muy negativo para el niño, aunque siempre está la opción de la adopción, que ese podría ser otro factor aparte que podríamos después analizar. Pero digo, son muchas circunstancias y creo que nunca vamos a llegar a coincidir en todas, ¿no? Pero yo creo que ahorita son, en todo el sondeo que llegué a realizar, son más los puntos en contra del aborto que los que llegarían a ser a favor. Pues se define el aborto como una interrupción del embarazo de forma voluntaria o algo inducido por la propia mujer para no seguir con el proceso de gestación del bebé, que ya fue procreado, ya fue gestado. Esto se despenalizó en 2007. Y la petición o esta despenalización es hasta las 12 semanas de embarazo. Sin embargo, actualmente la ley que quiere entrar en vigor es que en cualquier etapa de los 9 meses se pueda hacer la interrupción del embarazo voluntariamente. Pero sin embargo, actualmente está penalizado en 18 de las 31 constituciones de México. Recordemos que hay una ley constitucional que rige todo México, pero también hay leyes estatales que pueden limitar la Constitución Nacional o que pueden ser diferentes a esta Constitución. Siendo un poco más explícitos, es despenalizado por violación y esto es válido y legal en 29 estados del territorio nacional, así como también cuando es un aborto imprudencial. 28 estados está despenalizado cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. 7 estados aceptan la legalización cuando es inseminación artificial no deseada, y solamente Yucatán es el que permite el aborto por razones socioeconómicas. Entonces, bueno, vemos que en México hay una gama muy importante, muy amplia, acerca de las posturas políticas o legales acerca de este tema. Por lo que ahorita lo que se está buscando es que sea unificado en todo el territorio nacional. Y esa es la situación que impera actualmente en nuestro país. Digo, creo que aquí estamos viendo un caso muy claro de esto que estamos platicando, de que nunca nos vamos a poner completamente de acuerdo. Porque, bueno, como bien lo menciona, digo, son 28 estados en los que aceptan ciertas condiciones, otros que lo aumentan, otros que inclusive lo penalizan completamente. Entonces creo yo que va a ser un, inclusive para intentar hacerlo de forma unánime en todo lo que es el territorio nacional, va a ser un punto muy difícil y muy crítico, ¿no? Porque así como vamos a tener gente que va a estar a favor de que por alguna circunstancia se pueda hacer el aborto, va a haber otros que estén completamente en contra del aborto. En cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, en cualquier circunstancia. Entonces yo creo que inclusive para simplemente ponernos de acuerdo inclusive en un solo estado va a estar difícil. Ahora ni quiero imaginar lo que es toda la República Mexicana, Sí, sí, es definitivamente un tema que toca fibras sensibles y que es algo para profundizar, pero que tiene posturas de todas, desde extrema derecha, extrema izquierda, centro, centro izquierda, centro derecha, centro tres cuartos, déjame hasta tantito para allá, de todo. Desde las personas que depende la situación es que aceptan o no, desde las personas que estamos totalmente a favor de la vida o en contra del aborto, desde las personas que están totalmente a favor del aborto sin importar otras razones, o sea, existe de todo. Y es por eso que queremos platicar un poco acerca de este tema. También, pues, otra vez les queremos recordar nuestras vías de retroalimentación o las vías de comunicación, que es el Facebook. Nos pueden buscar La Esquina del Círculo, o me pueden buscar a mí, Liliana Toledo. Podemos comunicarnos a través de esta línea. También estoy en Messenger, cubo99@hotmail.com, pero también está nuestro correo, laesquinadelcirculo@gmail.com. También, gracias a este nuevo correo, olvidé decirles que tenemos ya el Google Más, en donde, pues, es otra red social en la cual podemos interactuar. Sí, de igual manera, ya saben que mis líneas de comunicación también son a través del Facebook. Conmigo puede ser lo que es el Facebook de La Esquina, Cubo Radio, además de mi correo personal, que ya lo saben, que es lvp-2000@hotmail.com. Pues muy bien, vamos con una canción. La primera de esta tarde, la cual la va a presentar nuestro querido compañero Jesús Servín. Sí, claro. Es una canción que me gusta mucho, que es rock en inglés, que es de Terry Jacks, que se llama Seasons in the Sun. Since we were 9 or 10, together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Find the sun, and every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, if the flowers everywhere, be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Mañana regresan en un momento. No le cambies. Cusei Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusei Network. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Regresamos a una emisión más de La Esquina del Círculo con el tema el aborto. Antes de seguir con el tema, les quiero platicar y recordar que estamos rifando una experiencia de buceo con Guadalajara Dive Center. Que para hacer el comercial completo, si quieren más información acerca de cursos como PI Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, eso es buceo en mar abierto o buceo en laguna, Rescue Diver, también la experiencia de hacer rescates dentro del agua, y bueno, el nivel más alto, que es Dive Master. Ellos están reconocidos a nivel internacional por el PADI, que es, bueno, una certificación muy reconocida de este deporte. Para más información, por favor, comuníquense al 1380-0325, o sus instalaciones están en Avenida Lázaro Cárdenas 4035, en la colonia Camino Real, entre San Ramón Nonato y Niño Obrero. Por favor, inscríbanse, ya estamos recibiendo algunos de sus inscripciones para al final hacer este sorteo. Bueno, continuando con el tema, nuestro comparativo o nuestro punto de referencia en cómo funcionaría el aborto a nivel nacional, pues es el DF. Y la verdad, bueno, ha incrementado de manera importante esta situación, pero sobre todo también se ha encontrado que no hay una regularización de esta práctica. Si bien ya no está despenalizado, ya es legal, ya cualquier mujer de la República puede trasladarse a esta ciudad y practicarlo, no hay una regularización. Han incrementado los negocios de abortos en un porcentaje muy importante, pero esto no significa que haya una institución gubernamental que vaya y verifique que están en condiciones salubres óptimas, o que sus doctores están capacitados para hacer esta operación o esta operación quirúrgica, ni que tienen pues las condiciones mínimas, y se han presentado varios problemas por esta parte. Incluso, bueno, obviamente este es legal también para menores de 18 años, siempre y cuando vayan acompañadas de sus padres o tutores, cosa pues que tampoco se respeta. En una noticia de El Universal señala esto, que las autoridades no vigilan. Ellos hicieron una serie de llamadas a centros médicos que revelan los costos que de practicar esto, y bueno, van desde los 2,000 hasta los 10,000 pesos, pero también se pudo constatar que realizan abortos a menores de edad que van acompañados de un adulto, no tienen que comprobar que sea padre o tutor, lo cual ya va en contra de las leyes, sino simplemente que tenga credencial de lector y que se comprometa a que va a responder por ella en caso de que suceda algo lamentable. Entonces, bueno, la verdad es que esto están empezando, es como una moda, es para mi gusto algo un poco para ganar votos, y sin embargo no se está regulando de manera real y de manera puntual los lugares en donde se realizan estos abortos. Yo tuve una persona relativamente cercana que acudió a una de estas clínicas en el DF y no le cobraron poco, fue uno de los lugares más reconocidos. Y bueno, a los 4 días la operaron de emergencia porque le quedó una gasa adentro y estaba a punto de darle una echarse a perder. Una septicemia, y bueno, fue operada de emergencia. Entonces, realmente esto no es para tomarse a juego, no es para que las chicas ahí digan, ay, tengo este problema y déjame voy, y es ponerte un curita en una herida y ya me salgo caminando, aunque sí lo quieran promover muchas de estas clínicas. Sí, digo, es un tema bastante delicado, ¿no? Creo que al final... Híjole, al final cualquier operación, por más mínima que sea, digo, esto aparte es una operación de mucho riesgo, pero cualquier operación en el cuerpo tiene su grado de riesgo. Ahorita que dices eso, yo recuerdo hace unos años una amiga que para mí sí era bastante cercana, que estuvo conmigo en la secundaria, falleció, de hecho, por algo así. O sea, ella no se hizo el aborto, pero, o no, más bien el aborto deseado, ¿no? El bebé ya había fallecido y le tuvieron que sacar al bebé, pero no le alcanzaron a sacar completamente todo lo que es la placenta y le dio septicemia, y a los días mi amiga falleció. Hecho, fue un tema muy difícil para todos mis compañeros de la escuela en su momento, y también para la familia, ¿no? Que yo todavía sigo en contacto con ellos. Pero bueno, imagínate si este caso, que ya era un aborto no planeado, o sea, que fue forzado por las circunstancias del bebé, y llega a tener estos riesgos. Ahora imagínate uno planeado. Y pues hablando de esto, ¿no? Llegamos a ver que hay varios métodos para hacer el aborto. Entre ellos está lo que sería la succión, que aquí lo que hacen es que se utiliza un tubo hueco que está conectado a una bomba de succión y que dice que llega a tener una capacidad 29 veces mayor de una aspiradora casera. Imagínate el grado de succión que están realizando. ¿Qué es lo que hace? Que rompe, pues ahora sí que todas las partes del bebé en varios pedazos, los absorbe y lo saca de lo que es el útero como si fuera basura, vilmente, ¿no? Y aquí también, aquí un gran riesgo que llega a correr la mujer es de que puede afectar la matriz, digo, por la gran presión que tiene al hacer la succión, que puede afectar la matriz o algún órgano, alguna otra parte del órgano femenino. También existen otro tipo de métodos, como son los anticonceptivos hormonales, los cuales normalmente pues pasan desapercibidos en la gran mayoría de los temas, en los cuales normalmente toman pastillas y lo que hacen es alterar de forma hormonal los ciclos menstruales con dosis baja normalmente, pero que afecta ya inclusive a lo que es el metabolismo de la mujer. También por ahí existe otro que se llama dilatación, en el cual se realiza de la séptima a la doceava semana de gestación, y que consiste en cortar al bebé, en cortar al bebé en pedazos con un cuchillo quirúrgico y posteriormente se hace un raspado. Entonces, digo, también imagínate meter un cuchillo en el útero de la mujer, lo que puedes llegar a ocasionar, ¿no? Y ni se diga, ¿no? El sufrimiento del pobre bebé, que quieras o no quieras, siente, a pesar de todo. Y digo, esos son algunos de los métodos que hay, y también considerando que las consecuencias psicológicas que va a conllevar esto en una mujer, no nada más el perder al bebé, sino también las consecuencias, pues, ya en aspectos físicos, que muchas de ellas ya no pueden inclusive volverse a embarazar por utilizar estos métodos anticonceptivos. Yo sí conozco varias amigas que se han practicado abortos y bueno, como quiera ellas están tranquilas, considerando, ellas ponen que quizás la situación tanto del bebé como de ellas mismas está mejor, tanto inclusive hasta de la familia, ¿no? Por las circunstancias en las que se dieron los embarazos, las cuales no las conozco y no las pienso preguntar, pero que ellos consideran que fue una buena decisión en su momento. Yo en su momento no comparto tan así la decisión, pero bueno, ya son detalles de cada quien, ¿no? Sí, claro, aquí la verdad es que independientemente de las convicciones propias, no estamos para juzgar el hecho, simplemente para dar nuestra opinión al respecto, viendo también todos los puntos de vista. Definitivamente es algo, un tema interesante en el que mucha gente no se atreve a opinar porque siempre va a haber personas en contra, o si estás a favor, si estás en contra hay personas a favor, si estás a favor hay personas en contra. Me refiero a que siempre va a haber una pugna por este tema. A este respecto, quiero hacer la mención de Alberto Maldonado, a quien le mando un saludo, uno de nuestros más fieles radioescuchas, quien nos comenta que él está a favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, cree que si se educa a la población, no sería necesario o no llegaría a ocurrir el tener un embarazo no deseado. Sin embargo, prohibir las cosas no soluciona que sigan existiendo y que sean de manera ilegal. Y aquí comenta que se prefiere que muera un producto o un bebé, serían mis palabras, o que muera el producto y la madre. Y bueno, él comenta que ninguna ley está por encima de la Constitución. Y él comenta que no está a favor, que está en contra del aborto, pero, y cree que nadie debería practicarlo, pero lo que él cree no está por encima de la libertad de los demás. Digo, tema, como habíamos comentado, ¿no? Un tema difícil, porque al fin y al cabo la decisión depende de cada quien. Ahora sí, aunque también, pues ya entran muchos detalles que deben tomarse como criterio, porque también va a afectar el hecho de que un tema muy polémico, que yo creo que ahorita vas a continuar con eso, Lili, que es desde cuándo se toma como una vida. ¿Por qué? Porque, pues sí, quizás tú puedes tomar una decisión en cuanto a tus acciones, pero siempre y cuando no afectes las acciones de los demás. Y si ya estamos considerando que al nacer ya es una persona, ya está repercutiendo quizás en un homicidio. Ese es uno de los argumentos que, si bien no se toman tanto en cuenta, son en la área ética y filosófica lo que más se argumenta y el punto de fricción mayor en este tema. Quiero mandar ahorita, antes de continuar con este segmento, a una canción, la cual es de Guns N' Roses y se llama November Rains. Antes, por favor, quiero invitarlos a que se sigan inscribiendo al sorteo de una experiencia de buceo con el Instituto Guadalajara Dive Center, el cual es completamente gratis. Es una experiencia de buceo en alberca y, por favor, es para las personas que viven en Guadalajara o que quieran trasladarse a vivirlo aquí a Guadalajara. Tiene este cupón gratis, de validez hasta el 30 de noviembre. Lo pueden canjear cualquier domingo de aquí al 30 de noviembre. Si se quieren y les interesa y les agrada conocer y sentir nuevas experiencias, por favor, inscríbanse a la rifa. Sin más, nos vamos a la rolita de Guns N' Roses, November Rain. Thank you. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día, aquí en Cusey Network Radio. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Gracias por sintonizarnos. Estamos en La Esquina del Círculo con el tema de hoy, el aborto. Les agradecemos y les su retroalimentación. Quiero mandar un saludo a Eduardo Alvarado, quien ese es otro de nuestros fieles radioescuchas, y él también opina acerca de este tema, y él cree que, pues, la verdad, la mayoría de las personas están en contra del aborto. Si salimos a la calle y preguntamos a 100 personas, un 80% nos van a decir que no están a favor del aborto. Pero él también opina algo muy interesante que vamos a tocar en unos minutos más, que él no cree que se deba de meter a la cárcel a una mujer que decidió abortar porque fue violada. Y este es un tema muy particular. Como ya pudimos aclarar en el primer segmento, es legal cuando es por aborto. Entonces no debiera ninguna mujer ir a la cárcel por abortar, y eso es a nivel nacional. Hasta el momento, lo que ahorita se quiere legalizar es que cualquier mujer, por cualquier circunstancia, quiera interrumpir de manera voluntaria su embarazo y no sufra una penalización o una posible ir a la cárcel por esta situación. Sí, digo, aquí también un tema que no sé tú cómo veas, Liliana, que también ha entrado mucho en controversia, es cuándo comienza a ser un ser humano. Y eso es algo bien interesante. Fíjate que yo, desde que estoy enterada y estoy en esta polémica, me he puesto a pensar, y bueno, leyendo y investigando acerca de personas de filosofía y de teología y toda esta parte. Es una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo nosotros comenzamos a ser personas, comenzamos a ser seres humanos? Simplemente comenzamos a ser. Uno de los argumentos es que un producto o un cigoto o un feto todavía no es persona, porque no tiene conciencia, y recurren a este término, no tiene conciencia de sí mismo. Entonces el argumento es que una persona comienza a hacerlo cuando tiene conciencia de su propia existencia. Esto me remonta a una cosa. Entonces, bueno, tener conciencia es tener un proceso mental en el cual estás preguntándote a ti mismo quién eres y de dónde vienes, y qué haces aquí, por qué estás aquí, y cuáles son tus decisiones para cumplir esta vida, ¿no? Y finalmente es un proceso mental, ¿no? Finalmente son neuronas que se conectan y emiten energía, electricidad, corriente, y eso produce pensamientos. Entonces, hacer conciencia o ser consciente es producir pensamientos. Entonces, si un feto no produce pensamientos, entonces todavía no es persona. Es hasta donde yo lo puedo entender. Sin embargo, nosotros, cada una de las personas en este mundo, somos desde que nacemos. Es decir, si a mí mi mamá me muestra una foto de mí cuando era bebé y me veo en un espejo, definitivamente no soy, físicamente no soy la misma persona. O sea, cambié totalmente. Pero yo le creo a mi mamá que me dice que ese bebé soy yo. Entonces, si yo no soy solo cuerpo, entonces soy mente. Sin embargo, si nos vamos a los pensamientos, yo no pienso igual cuando tenía 5 años, cuando tenía 8 años, cuando tenía 15, cuando tenía 20, a como pienso ahorita. mis pensamientos se han modificado. Entonces, quien yo creía ser cuando tenía 12 años por lo que pensaba, ¿ya no me hace ser ahorita porque pienso diferente? Pues sí, digo, también varía mucho en ese aspecto, ¿no? Digo, ahorita que ya andas como por los 40 y zafo, pero... Claro que no, apenas. Pero bueno, digo, por ejemplo, aquí tocas ese tema. Quizás si también va a ser un detalle en donde si, por ejemplo, una persona llega y dice... O sea, si consideramos que la persona hasta que tiene conciencia es persona... o en este caso el feto, hasta que tiene conciencia es persona, y antes no, entonces quizás no aplique el término para poder quizás considerarlo de encarcelamiento. Así también puede ser un tema, por ejemplo, un método entre anticonceptivo, entre abortivo, ¿no? También está en polémica todo eso, que sería la píldora del día siguiente. Si estamos considerando que a los días ya hubo una gestación, el espermatozoide ya fertilizó al óvulo, entonces si desde ahí consideramos que ya es un ser, si es una persona, entonces quizás podríamos decir que se está cometiendo un homicidio. Pero si no es así, entonces quizás no. Entonces aquí es donde también la ley puede variar. Y decir que la podemos meter en la, puede ser tema para hacer encarcelamiento o no. Digo, también va a ser un tema que se me hace muy difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo, pero que va a variar, inclusive hasta en los métodos anticonceptivos, si están a favor o están en contra, ¿no? Sí, definitivamente, si tomamos en cuenta que una persona o que lo que nos hace ser personas es algo más allá que el cuerpo y los pensamientos, entonces es muy viable que exista una persona desde que es concebida, simple y sencillamente porque ya tiene un material genético que es único e irrepetible, y esto existe desde el momento en el que es concebido, desde el momento en que los dos gametos, femenino y masculino, se unen, existe un ADN único en todo el universo, que es de una persona, que en este momento no tenga conciencia de que es, no tenga el desarrollo biológico que lo va a convertir en una persona pensante, es que está en proceso. Sin embargo, desde mi opinión, el que todavía no sea, no implica que tenga el derecho de no existir. Sí, digo, y ahora sí que, como a conclusión, yo creo que esto al fin y al cabo va a ser, mientras esté dentro de las normas, mientras esté dentro de la regulación y leyes de cada estado, cada persona tiene el derecho a determinar, dependiendo las circunstancias por las que se encuentre, creo que tiene toda la libertad y todo el derecho de poder decidir acerca de eso, ¿no? Quizás yo, en mi caso personal, no estoy a favor. Yo creo que ninguna circunstancia es algo de lo que se deba hacer. Inclusive en el peor de los casos, el bebé se puede dar en adopción. Pero ahora sí que yo creo que, intentando estar un poquito más neutro, creo que va a depender de cada persona, siempre y cuando no infrinja alguna ley en la que se encuentra, en el estado, en el país o en la región donde esté. Pues esas son algunas de nuestros comentarios. A manera de conclusión, me gustaría resaltar que de manera personal y por convicciones propias, creo que las mujeres deberíamos darle una oportunidad a lo que sucede por azar, porque realmente no somos conscientes de qué beneficio nos pueda traer a largo plazo. Sin embargo, estoy de acuerdo en una cosa: una mujer no debiera ser encarcelada por cometer un error, que para mí el aborto es un error, pero una mujer no debería de ser encarcelada por esta razón. Yo creo que hay mecanismos sociales para poder apoyar a las mujeres que se encuentran en esta situación, porque muchas de ellas recurren a este acto por ignorancia de que existen apoyos, por problemas familiares y porque simplemente no tienen a nadie. O sea, hay mujeres que las corren de su casa, que el papá de ese bebé las ignora, que realmente se quedan solas, que se les cierra el mundo. Y es importante que sepan que existen asociaciones que las apoyan de manera monetaria, con casa, comida y asistencia social y todo lo que necesitan para llevar a feliz término un embarazo y poder dar en adopción al bebé, que ya es otro tema. Estoy de acuerdo que para evitar o disminuir los estándares de aborto no creo que sea la opción despenalizarlo, pero sí es la opción educar en sexualidad y también el que no sea tan engorroso en este país dar un niño en adopción. Creo que esas dos serían en lo que el gobierno se debería enfocar antes de solucionar el problema matándolos, porque creo que el gobierno, ¿para qué los crías? ¿Para qué les das de comer y para qué los educas? Mejor mátalos antes de que nazcan para que no se conviertan en un problema social. A veces creo que pasa eso en vez de invertir en lo que verdaderamente va a quitar el problema de raíz. Sí, creo que sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Pues rápidamente yo nomás quiero mandarle un saludo a Claudia Sandoval, que también lleva rato escuchándonos y que me pidió que les mandara un saludo. Pues nada más para hacer la rifa de esta experiencia de buceo. Y nuestra mano santa, Chuy. Sí, ok, a ver. Y el ganador es... A ver, vamos a ver, es... Alberto Maldonado. ¡Yay! Muchas gracias, Alberto. Y pues bueno, te mando el código para que vayas a canjearlo, te mando la dirección y todos los datos para que puedas hacer uso de esta experiencia de buceo. Y bueno, pues si te gusta, lo recomiendes. Y si no te gusta, pues no, si te gusta, lo recomiendes con tus amigos. Y si no, pues mándales a todos los que no te caigan bien. El punto es que todos no se queden sin vivir la experiencia del Guadalajara Dive Center. Muchas felicidades. Y pues bueno, con esto nos despedimos de esta emisión. Por favor, si tienen más comentarios y acerca de este programa y acerca de lo que opinamos, pues por favor contáctenos a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico, el cual es laesquinadelcirculo@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar en La Esquina del Círculo, con puntos intermedios entre cada palabra. En Twitter es La Esquina del O. Y en Messenger es cuo99@hotmail.com o laesquinadelcirculo@gmail.com. Sí, igual ya saben que también está lo que es la parte de Cuo Radio, que es cuoradio@gmail.com. Igual en Facebook, búsquenos como Cuo Radio, donde además de este programa tenemos muchos más programas que pueden ser de su interés. Así es, recuerden, para todos nuestros escuchas a través del podcast, les mandamos un saludo si no nos están escuchando en vivo, y todas las emisiones anteriores de La Esquina del Círculo se encuentran en cuoradio.com. Pues muchísimas gracias, se despide Jesús ya el día de hoy, el miércoles siguiente ya regresa Baña con nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo y es un placer siempre tenerte aquí. Gracias, Liliana, ya sabes, igual cualquier cosa aquí estamos, igual a nuestros radioescuchas. Y nos vemos pronto. Igual ya saben dónde me pueden localizar. Pues para despedirnos, nos quedamos con esta canción de Shakira, No se quiere lo que se mata, y hasta la próxima.